FM Moreno 90.1. Estación de radio. En salud, lo primero que hay que hacer... pelear por los derechos de Moreno. Exige el Consejo Escolar, hay que reformarlo, depende de una normativa provincial. Nosotros necesitamos que se formen asambleas de alumnos, padres... No queremos docentes. Un Estado que esté solamente para las PEM. Digo todos los habitantes de Moreno, digo todos los habitantes de Moreno. Sin una infraestructura de transporte. Se incumplieron determinadas leyes, la ley de inversiones públicas, por ejemplo. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Hay una tensión permanente en trabajar la ubicación, porque el pensamiento binario ha calado profundo en la sociedad y sobre todo en aquellas organizaciones. Descarto el Estado en el análisis, sino los militantes que fueron pergeñando un desandar en tiempos de la era kirchnerista. Entonces, el trabajo de cosificar a los sujetos es algo visible, tangible, observable, incuestionable en algunos aspectos. Surge de la prédica constante en donde la crítica no aparece ni aparecerá. Con lo cual, es casi un capricho esperar algunas correcciones cuando los discursos y la exposición pública de la Presidenta de la Nación tienen una claridad soberana en tanto y en cuanto se apuntala el sistema capitalista y los modos de producción. Y no es una propuesta del gobierno nacional encarnado en la figura más visible, el cuadro más interesante que ha dado el Partido Justicialista en los últimos años, que apunte a lo nacional, a lo popular. Podría remitirme tan solo a la declaración de partes que en el día de hoy Cristina Fernández de Kirchner hizo en General Motors, destacando el aporte del CEO de esa empresa, que no remite hacia el exterior las remesas, llamadas ganancias, sino que sigue invirtiendo en la producción. Podría irme entonces un poco más atrás en días, en esa declaración en conjunto en la cumbre del G20, diciendo Cristina Fernández de Kirchner, que se vive un capitalismo preanárquico. Hasta podría decir que la idea del gobierno es trabajar en las comunas y decir también que apuntala el comunismo como parte de una prédica que es insensata, hipócrita, canalla, mentirosa, pero que provoca una ceguera en una altísima parte de la población que vive esto sin culpa. Y sin culpa es sentirse protagonista y además interactuar mirando un programa de televisión, que puede ser 678, comprando Página 12 o relatando lo que Tiempo Argentino cuelga todos los días en su portal o en la propuesta gráfica. Con eso alcanza para batallar contra los medios hegemónicos, privados, que buscan denodadamente marcar una agenda que en otro tiempo supieron construir. Ese sentido de pertenencia de las huestes kirchneristas no tiene ni tendrá reflexión. Al poco tiempo de debate pueden decir, y casi como parte de la Biblia oficial o de los mandamientos que hay que reconocer y replicar en cada instante, ustedes tienen razón, a los que levantan la crítica y exponen y abren las venas abiertas de este país. Tienen razón, pero ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la alternativa? ¿De qué trata la oferta? En algún momento dije en este programa que lo más peligroso son los tibios. Y cada día me convenzo más. Los que aún siendo adherentes, no lo asumen en su plenitud, en su magnitud. Porque los que están vinculados con el gobierno, por las razones que le asisten, ya sea económica, ideológica, de ceguera propia, pueden relatar todos los días y hacer la crónica del diario de Irigoyen sin sonrojarse. ¿Qué ocurre con aquellos que, aún con formación, obliteran la crítica pensando que, si la realizan, son ubicados en algún grupo? A propósito de grupo, el gobierno nacional obtuvo dictamen para que sea tratado el presupuesto, acordando con el PRO a nivel nacional. Y en ese gesto tan propio de la democracia, debe añadirse que en el día de hoy, Patricia Bullrich declaró que está de acuerdo con la Presidenta de la Nación y con el Ministerio de Trabajo, que ha solicitado este organismo que se quite la personería gremial a aquellos que no comparten las directivas de Recalde y compañía. Bullrich, el PRO, es la construcción de la democracia para todos. Además de la propaganda, es el consumo. Palabra esta clave para entender y para no ubicar en otro plano a la Presidenta de la Nación, sino el más preciso, el que ella expresa. El modelo que ella declara, acompañada por el partido y las organizaciones sociales. El modelo del consumo y el desarrollo, del sueño de la burguesía nacional, de la dominación de una clase hacia otra, de construir la idea que los oprimidos están menos oprimidos y por lo tanto contentos, si es que se reflejan en el espejo anterior de una década tan infame como la que vivimos hoy. Sin que esta sea más que la otra, probablemente sea esta una discusión a saldar. Pero ¿quién puede dudar desde la cercanía y la honestidad, ya no digo intelectual, la honestidad, que el Estado va creando todos los días anticuerpos para frenar las intentonas de discusiones críticas y marcar aquellos puntos tan oscuros y negros que tiene y tendrá este gobierno? Le está yendo bien y es un buen punto de partida para los que no vamos a compartir nunca la mentira y el engaño, mucho menos la hipocresía. Le está yendo bien porque han cosificado todo y han hecho de esa cosificación el gran fetiche, como una bandeja que se ofrece todos los días para consumir de la manera en que se hace. Miren, he escuchado en las últimas jornadas planteos sobre la tierra y el trabajo. Y entonces llamé a Tilcara y pregunté qué sucede en Jujuy. Allí en la quebrada de Humahuaca, declarada esta zona como Patrimonio de la Humanidad. Cita que pertenece al UNESCO y declaración. Que no impide que las tierras sean vendidas, y me decía un compañero, pero hay que hacer una aclaración importante. Quienes compran la tierra hoy en Tilcara no son gringos, son argentinos. Y pensé en el trabajo, no solamente el de Ushuaia, que se tiene que destacar si es una radio que se recupera o intenta evitar una quiebra, ya que el mecanismo institucional y legal existe para dotar a los empresarios, vaciadores, la potestad de recuperar. Y si no se recupera por parte del propietario, hay una lista de acreedores que no quiere entregar a los trabajadores el potencial, esto es, los medios de producción, para que puedan desarrollar una actividad que la reconocen, la conocen y la producen. El trabajo está mucho más allá de un ejemplo o un símbolo, y vale para nosotros también, o para este programa, que en cuantiosas oportunidades ha ubicado el eje de discusión en aquellas situaciones que a lo largo y ancho del país tienen una muestra cabal de lo que es la pelea por el salario, la recuperación del trabajo, la dignidad, pero además la fuerza transformadora que tiene el trabajador, imbuido en un proceso político de construcción superador, el proyecto y el proceso, de esta construcción de oprimidos y opresores juntos conviviendo con un plasma. Es mucho más que esto. Y nuestra obligación, aunque sea moral, y permítame que lo diga así, aunque sea moral, es desmontar todos los días la mentira y luchar internamente y hacia afuera por la construcción de lo masivo y lo hegemónico, que, insisto, niega la capacidad de crítica, y cuando digo la capacidad de crítica es la libertad de pensamiento. Lo que se produjo en materia electoral confirma algo más que una tendencia. Van a hacer lo imposible para seguir vendiendo este producto como el único posible, el que hace al desarrollo y el consumo, que protege las distancias entre ricos y pobres, que las acerca en la elaboración de un mensaje, que tiende a convocar a todos cuando no es para todos ni será para todos. Las diferencias son tan visibles, tan evidentes, tan concretas, que solamente escuchar a aquellos que tienen algo de historia encima, luchas incuestionables, hablar que esto es lo mejor que le puede pasar a la Argentina, es vomitivo. Y es canalla, como decía un viejo marxista. La iniciativa y la propuesta para el día de hoy atenderá a las dos cuestiones que serán siempre centrales. En la Argentina, la tierra, y en Córdoba, el trabajo. La tierra en Jujuy, en Córdoba, porque se recuperó, es la primera imprenta recuperada en la provincia de Córdoba, y vamos a charlar con el presidente de esa cooperativa para explorar sobre el conocimiento que tenían alrededor de 10 compañeros que decidieron evitar la quiebra, negociar con el patrón, tomar los medios de producción en las máquinas y producir, y más o menos sostener una cartera de clientes, porque el sistema es este. Y en Tilcara, conocer un poco más sobre la minería a cielo abierto, qué hacen los vecinos autoconvocados y qué papel tiene el gobierno provincial de Barrio Nuevo, muy conocido por la represión y las muertes en el norte argentino. Esto se llama Perfiles, para no perder la memoria y para alzar con mucha fuerza la crítica contra la hegemonía y la masividad. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. Buscando la comunicación con la provincia de Córdoba, más precisamente con Alta Córdoba, plena ciudad mediterránea, voy a entregar un dato que tiene que ver con lo cotidiano, con lo que nosotros venimos trabajando en algunos programas de esta radio, de esa limpieza que se avizora y que hoy ha tenido un resultado, por lo menos no tan público, pero sí reconocido por algunas fuentes oficiales. Y es este número, son 80 trabajadores de la Municipalidad de Moreno que han sido notificados entre ayer y hoy, que el próximo mes de diciembre, el 1 de diciembre, quedarán desafectados de sus funciones como parte de la estructura de gobierno de esta municipalidad. Se ha tomado en cuenta los años de aporte y la edad. En algunos casos les falta edad, en otros años de aporte, pero los mecanismos y los instrumentos legales ya se pusieron en marcha para que, por lo menos al día de hoy, 80 trabajadores de la municipalidad queden en condiciones de jubilarse. ¿Tenemos la presentación telefónica? Sí, vamos a la presentación telefónica y charlamos con un compañero desde la ciudad de Córdoba. Queremos saber cómo se recuperó una imprenta en la ciudad mediterránea. Las voces dicen, las palabras hablan. Comunicación telefónica en Perfiles. La Cooperativa Gráfica Integral Córdoba está en contacto con nosotros, vía telefónica, por cierto. Gabriel Oviedo, que es el presidente de esta cooperativa. Gabriel, buenas tardes. Rubén Bustamante te saluda desde Moreno, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Rubén? Un gusto charlar contigo. Bueno, el gusto es mío. Me preguntaba en el día de ayer, charlando y interiorizándome sobre lo que es esta cooperativa, si la decisión que ustedes toman tiene algún basamento político o hace a la situación de quiebre o vaciamiento de los propietarios o el propietario que los empuja a decir vamos a quedarnos con los medios de producción y seguir trabajando, es decir, produciendo. Esa fue la decisión tomada en su momento, apostar a la continuidad de la empresa por cuenta nuestra, ya que, bueno, recibimos toda la parte de maquinarias y demás como parte de pago de indemnizaciones que obviamente no cubrieron el 30% de la real. Así que la apuesta nuestra fue seguir trabajando en este desafío que lo tomamos allá por el mes de abril. ¿El propietario de la empresa aceptó? ¿Esto fue una propuesta de ustedes? ¿Fue una propuesta de él de cubrir la deuda que tenía con los trabajadores? Es decir, ustedes, en los años en donde se reclamaba la cobertura de la indemnización individual de cada uno de ustedes. En un principio ellos se basaron en una crisis, en la crisis de mayor cuantía en toda su etapa, digamos, como empresa, y en su momento la propuesta fue hecha por ellos. Nosotros, a través de todas las armas legales que pudimos contar, incluso con el apoyo del gremio, tratamos de hacer efectivas las indemnizaciones, pero al ver de que no había forma de hacerlo, bueno, aceptamos y sí, se hizo un traspaso. Nosotros tomamos allá por el 6 de abril más o menos, tomamos la propuesta que nos hicieron y bueno, decidimos, como te dije antes, seguir trabajando a luchar por algo que era incobrable prácticamente. Gabriel, ¿qué cambió para ustedes en su vida? Cambió mucho por el hecho de que, bueno, al principio fue toda una incertidumbre, fue un desafío muy grande porque es un cambio muy muy rotundo en no solamente en lo laboral, sino en lo que uno aprende, gente que conoce. Son desafíos diarios, la autogestión, el hecho de ser obreros y de pronto ser obreros dueños. Es un cambio muy radical el que se produce a nivel psicológico, a nivel personal, y bueno, es un desafío que lo estamos afrontando con mucha honra realmente, con mucha dignidad hasta el día de hoy, y queremos realmente perdurar en el tiempo. ¿Tienen algún tipo de formación política, alguno de ustedes? Mira, en lo personal no. Hay algunos compañeros que sí, que han estado militando en la parte gremial aquí en la Unión Obrera Gráfica Cordobesa, pero la verdad que no nos identificamos con una bandera política en particular. Simplemente trabajamos, somos directos responsables de nuestro trabajo y bueno, le pegamos para adelante, como quien dice. El número de trabajadores que hoy son propietarios de la Cooperativa Gráfica Integral Córdoba, ustedes se quedaron con los medios de producción en un acuerdo con la patronal. ¿Cuál es el número? El número somos 11. 11, de los cuales era un vendedor que bueno, ante el ofrecimiento nuestro de formar parte del grupo, aceptó gustoso, que él está en la parte, digamos, de atención al cliente y de ventas, y el resto de los 10 somos todos la parte productiva. Algunos abocados también a la parte administrativa, como es el caso mío y como es el caso de Cristian Moyano, que es el secretario de la cooperativa. ¿La cartera de clientes la preservaron? ¿Han construido una cartera de clientes propia? La cartera de clientes, sí, a todos los... muchos clientes han confiado en nosotros por el hecho de que la calidad que se brindó antes es la misma, porque éramos nosotros los que la producíamos. Hemos ganado clientes nuevos y ahora hemos invertido un dinero que destinamos del Ministerio de Trabajo el seguro de desempleo que nos hubiese correspondido a cada uno de nosotros, tomamos la opción del pago único y hemos invertido y hemos comprado una máquina, una Horizon, para confeccionar revistas. Y debo decir que en el corto plazo de 8 meses se hizo una inversión que en décadas nunca se hizo en la empresa. ¿Y esto fue una decisión colectiva, discutida, no hubo discusión? No, porque vos sabés que lo bueno de ser un grupo, si se puede decir, reducido, es que todos brindan su opinión, cada uno tiene obviamente un punto de vista distinto, pero a la hora de decidir, a la hora de tomar decisiones, cada uno de nosotros piensa en colectivo y el beneficio para todos es lo que prima. Bueno, ahí hay una actividad. ¿Cómo fue la decisión de la compra de esta máquina? Vos sabés que ahí en lo que estás diciendo hay un componente político que hace la autogestión. Dijiste la palabra colectivo. Sí. Es una decisión colectiva. Exactamente. Sí. ¿Hay asambleas para trabajar las cuestiones que hacen al desarrollo del colectivo? ¿Las decisiones se toman en qué sí, ámbito? Te puedo decir de que nosotros, a partir de que estamos en esta aventura de la cooperativa que ya se está consolidando cada vez más, y dejó de ser una aventura para ser ya una empresa de propiedad colectiva, todos los lunes tenemos la particularidad de, bueno, aparte de reunirnos todos los días a comer juntos, los lunes en particular se puede decir de que nos juntamos para charlar temas con referidos al futuro de nuestra empresa y a tomar decisiones quizás mínimas, pero que bueno, es bueno que todo el mundo las sepan, que el Consejo toma decisiones para beneficio de todos y en particular, digamos, el crecimiento y el progreso de la empresa está a la vista. Gabriel, ¿decís empresa porque no te acostumbras a decir cooperativa? No es que no me acostumbre a decir cooperativa, es una cooperativa y es una empresa, porque uh-huh. En definitiva lo nuestro fue una empresa en su momento y nosotros le dimos continuidad a esa empresa recuperándola, porque convengamos que en aquel momento los dueños dejaron sus deudas, dejaron sus cosas. Nosotros nos hicimos cargo de una empresa que prácticamente llegó a la quiebra y sí, la tomamos como una cooperativa por el hecho de que todos tiramos para el mismo lado. Se puede decir cooperativa-empresa o empresa-cooperativa. Yo la verdad uh-huh. que no hago un distingo de cada una, simplemente veo, como te digo, la forma cooperativa por el hecho de que todos trabajamos en beneficio de todos, pero es una empresa y es nuestra. Vos dijiste en un momento de esta charla que cambió mucho la vida de ustedes. Sí, muchísimo. Muchísimo. Y dijiste lo psicológico. Sí. ¿Lo podés ampliar a eso? Sí. Lo puedo ampliar por el hecho de que, por ejemplo, un caso en particular, nuestro síndico, que estaba muy abocado a la tarea gremial, él hizo un cambio prácticamente de 180 grados en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de ver las cosas. Yo lo noté a los 3-4 meses y todo el mundo se lo hizo saber por el hecho de que fue en beneficio de todos nosotros. El trato con el cliente, que antes no lo teníamos, tuvimos que aprender de a poco a relacionarnos, a saber negociar, porque en definitiva nosotros acá somos la primer cooperativa gráfica, digamos, no una imprenta de esta Comercio y Justicia, que es un diario, pero lo que es imprenta de plano, somos la primera imprenta en Córdoba que es cooperativa, y hay un antecedente muy grande, que es la anterior empresa, Puglisi Siena. Era una empresa, digamos, que tiene su historia. Fue catalogada en su momento como una de las mejores de Córdoba, y eso gracias al esfuerzo de sus operarios, que ahora son los que están al frente de la cooperativa. Bueno, esto que acabas de decir es la demostración de lo que es la fuerza del trabajador, la capacidad operativa, que además de manejar los medios de producción, tiene condiciones naturales para erigirse por encima de una estructura patronal. Exactamente, y no solamente eso, Rubén, sino que Estamos, si se puede decir, somos una pequeña islita en un océano de monstruos, porque, como te dije, la tecnología nunca fue el principal foco de inversión en nuestra cooperativa y en la que fue la empresa. Estamos rodeados de gráficas con máquinas de última tecnología, y la verdad que las maquinarias que nosotros tenemos, si bien son un tanto, se puede decir, antiguas, viejas, no le cabería el nombre porque están muy bien conservadas, digamos que la calidad la cimentamos en el recurso humano. Entonces eso creo que también le da un toque más de sabor a todo esto de estar al frente de una cooperativa, empresa, como sea. Esto de la tecnología, porque es un, por lo menos para nosotros, no solamente es un tema, sino es comprenderlo en la magnitud que la tecnología supera calidades, pero no la capacidad inherente al trabajador. Exactamente. Se reduce, te pregunto, se reduce la planta laboral con la integración al mercado adquiriendo nuevos equipos tecnológicos. Y mirá, no va a ser el caso de usted porque es una cooperativa, pero por la referencia que tenés de empresas grandes allí en la provincia de Córdoba, sí. Cuando se invierte en tecnología, ¿se pierden puestos de trabajo? Y se gana, yo calculo que sí, porque digamos que las máquinas nuevas, viste que mientras más modernas son, menos gente usas para trabajarlas. Okay. En el caso nuestro, estamos, digamos, somos el grupo de personas justos, digamos, para poder incluso por ahí suplirnos. Si alguno falta, hay gente que lo pueda suplir hasta cierto punto. Yo calculo que la parte tecnológica influye mucho por el hecho de brindarle al cliente una mejor calidad para los productos, pero y rapidez nada más, pero el recurso humano en el caso nuestro es lo más valioso. La última consulta, Gabriel. El ingreso que tenían cuando estaban dentro de lo que es la empresa, que ya no existe más, Pugliese Siena, sí, y lo que hoy generan como trabajadores al frente de la cooperativa, sí, es muy importante, digo, la distancia en lo que es la adquisición de ingresos en forma mensual, o se ha mantenido. Se ha reducido. Se ha reducido, pero bueno, eso también nos motiva quizás al hecho de buscar nuevos horizontes para poder ampliar la productividad. Como te dije, hemos adquirido esta máquina que también nos da una puertita más para ofrecer al cliente un servicio más. Entonces, de esa manera podemos incrementar un poco la productividad, pero sí, se ha reducido un poco. Clarísimo. ¿Algún medio, sea alternativo de Córdoba o los medios más conocidos, han tomado nota que ustedes están haciendo historia? Es la primera imprenta que se convierte en empresa, sí, y que la empresa cooperativa. Es la primera imprenta de impresión en plano. En plano. Como te mencioné, sí, anteriormente, Comercio y Justicia tiene sus años, sí, es rotativo, es un diario. Y no se le ha dado quizás la importancia que se le podría haber dado, pero estamos organizando una pequeña campaña para hacernos conocer y conocer un poco, digamos, hacernos conocer y hacer saber al público en general. Qué le estamos ofreciendo y qué recursos tenemos para eso. Estamos organizando una campaña publicitaria que en breve va a salir a la luz. ¿Los acreedores que debe tener Pugliese Siena están descartados como para que puedan manotear algo de lo que quedó de la vieja empresa? Está descartado el hecho de, sí, porque la mayoría eran proveedores de insumos y demás. Pero eso se aclaró desde un principio, de que las deudas pasadas no las pagábamos nosotros. De hecho, nos fue un tanto dificultoso al principio poder comprar materiales y insumos, salvo al contado, ¿no? Porque obviamente muchos se dieron con la noticia de golpe y fue un tanto difícil aceptarlo al principio, pero hemos generado una cultura de confianza que al día de hoy se puede decir de que ya la cosa ha cambiado y ha mejorado mucho con respecto a lo que era antes. Bueno, Gabriel Oviedo, te mando un abrazo para vos y todos los compañeros que integran esta cooperativa gráfica Integral Córdoba, desde aquí a la distancia, en el oeste de la provincia de Buenos Aires.

De 14 a 16 por tu estación de información. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Leo un artículo, y cómo no suscribir que se trata de un absurdo. Si la quebrada de Humahuaca es patrimonio de la humanidad, declarado por UNESCO, ¿cómo se permite la minería a cielo abierto? No es el como si, ¿eh? Se trata del consumo y el desarrollo. Apliquemos las declaraciones de la Presidenta de la Nación en su justa medida. La semana pasada te comentaba, en aquella situación de encuentro de representantes de pueblos originarios con la máxima mandataria nacional, en el marco del Bicentenario, cómo ella daba a conocer lo mismo que dijo en el G20 y lo mismo que ha expresado siempre. Es coherente la presidenta. Pero díganme si no es un absurdo que la quebrada de Humahuaca, declarada patrimonio de la humanidad, sea el lugar donde se permita la minería a cielo abierto. Está Fabián Ferrando en comunicación telefónica desde Jujuy, aquí en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Te saluda Rubén Bustamante. ¿Cómo estás, Fabián? Hola, Rubén. ¿Cómo estás? Te hablo acá desde, más precisamente, de Tilcara. De Tilcara, muy bien. De Tilcara, que queda a 84 kilómetros, 85 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Decime, Fabián, ¿cuáles son los espacios donde ustedes se convocan, se autoconvocan como vecinos, para discutir este absurdo, patrimonio de la humanidad, minería a cielo abierto? Bueno, esto viene de hace unos años, digamos. Nosotros somos vecinos de acá, del pueblo de Tilcara, que nos autoconvocamos en función de que hace unos años, precisamente, que hicieron poner una... Bueno, hubo un proyecto de cateo, de introspección de una mina de uranio, ¿no? En la localidad de Juella, acá distante 4 kilómetros de acá de la ciudad de Tilcara. A partir de eso, bueno, rápidamente, digo rápidamente porque lo rápido tuvo mucho que ver en la eficacia final, ¿no? Uh-huh. Nos autoconvocamos y bueno, surgió una marcha importante acá en la localidad de Tilcara con cerca de 2.000 personas. Estamos hablando de un pueblo de alrededor de 6.000, 7.000 personas, de habitantes. Una marcha importante donde, bueno, se hizo presente la jueza de Minas, el secretario de Minería y otros funcionarios más del gobierno provincial, donde fueron prácticamente echados huevazo, se tuvieron que esconder en la comisaría del pueblo porque no, la gente los quería prácticamente echar a patada. A funcionarios del gobierno provincial. Funcionario del gobierno provincial, que en esa época era Fellner. ¿No? Sí. Que ahora va a ser otra vez gobernador claro. Electo. Bueno, se hizo otra marcha, se hicieron una serie importante de actividades, películas, siempre masivas, ¿no? Las actividades. La siguiente marcha también fue masiva, con un festival. Bueno, eso por un lado, eso a nivel movilización. Digamos, está la contradicción que vos decís de, bueno, la quebrada de Humahuaca la declaró la UNESCO en el 2003 Patrimonio de la Humanidad, y es una contradicción importante esto de meter una mina a cielo abierto de uranio, más precisamente, en este lugar, ¿no? ¿Lo crees una contradicción o lo podemos ubicar en la propuesta tanto del gobierno nacional como del gobierno de la provincia, porque Fellner va a asumir, es Barrio Nuevo el actual gobernador, que hacen al desarrollo, el desarrollo del consumo? No importa qué, no importan las consecuencias, importa que ese desarrollo, ese consumo alcance a la mayor parte de la población. Es decir, si se aniquila a pueblos originarios, bueno, se justifica en nombre de la mayor cantidad que pueda acceder a los beneficios de la minería a cielo abierto, que es el beneficio para la empresa, y algunos resultados que se pueden dar en las dádivas a municipios y demás. Porque esto lo vivimos en los 90. Sí, sí. El tema es que, bueno, esta es una provincia donde, no sé si es una provincia minera, pero sí que hay minas. Está Mina Pirquita, está Mina La Aguilar, que, bueno, Mina La Aguilar tiene como 80 años. Sí. Mina La Aguilar se está convirtiendo ahora en minería a cielo abierto. Siempre fue mina de socavón. Mina Pirquita es una mina a cielo abierto. Y es una provincia que, bueno, que tiene un cada vez más alto, digamos, afluente turístico, digamos. Entonces, bueno, en este punto, ahí se produce una contradicción, digamos, de que, bueno, ¿de qué va a vivir la provincia, no? De que, ¿cuál es el tema que va a generar ingreso a la provincia? Nosotros apostamos a no solamente a que Jujuy es una provincia turística, sino que también tiene agricultores, sino que también tiene comunidades originarias, sino que también tiene gente que trabaja la tierra, tiene artesanía, tiene una serie de cantidad de cosas que bueno, que hacen que pueda vivir sin la minería, por lo menos este tipo de minería, ¿no? Por lo menos este tipo de minería que hace desastre. Lo que estás diciendo es que se puede vivir con esas actividades que vos señalás. Totalmente. Bueno, entonces tenemos que plantear el eje de discusión es, ¿quién se beneficia con la minería a cielo abierto? Bueno, digamos, nosotros vivimos en un contexto donde el gobierno nacional es un gobierno prominero, que alienta, claramente, este tipo de minería, este tipo de actividad. El gobierno provincial también, y muchos gobiernos provinciales. Así que bueno, ahora están dándole mucha prensa y mucha actividad al tema del litio, ¿no? En las salinas. Ajá. Acá tenemos las salinas grandes, sí. Tenemos otro tipo de salinas más chicas, por ahí no tan grandes como las que te digo, pero donde ya prácticamente se está extrayendo litio y se lo están llevando. ¿Y esa extracción cómo se está haciendo? Esa extracción es, digamos, es una empresa canadiense que, sí, que bueno, la extracción de litio es bastante, digamos, no sencilla, pero se mete una manguera en el salar y se extrae agua. Las comunidades originarias lo que dicen, bueno, las cooperativas salitreras de la zona dicen, con eso se va a secar la sal y, bueno, ¿qué pasa ahí? Se va a volver marrón la salina. Va a dejar de ser este mar blanco que se ve, que el turismo ve, que saca fotos, para convertirse en algo marrón, digamos, que no va a tener ningún atractivo turístico. Y que, bueno, por ahí también juega el tema del turismo, ¿no? Miles de personas van a la salina. Si vos convertís eso en algo seco, en algo que ya no tiene el atractivo que tenía... No tiene... Bueno. A ver, cuando decís turismo, estamos hablando de localidades que viven de esto. Claro, sí, no, totalmente. Y si la salina de blanca pasa marrón, ya no, claro, hay atractivo. Se convierte en un tierral que no tiene ningún atractivo, dejó de ser lo que era, digamos. Claro, no imagino una publicidad de gobierno, venga a ver la claro, salina que no era. Por otro lado se llevan, divisas, ¿no? Obviamente, no solo... Y sobre esto que me decís, que yo no tenía apuntado lo que es la extracción de litio... ¿Hay algún tipo de resistencia social o popular? Sí, las comunidades están... Sí, de ahí yo no te puedo andar en el tema jurídico, pero... No, está bien, pero... Pero hay... Sí, hay emprendimiento contra estas cosas de las comunidades de la zona y no solo movilización política y social, sino que hay una actividad jurídica, ¿no?, en contra de esto. Hay abogados, las comunidades tienen sus abogados que defienden su causa y que lo presentan no solo acá, sino en organismos internacionales. Digamos, hay oposición a esto. tanto en el tema del litio como en el tema que yo te comentaba antes, el tema de la quebrada Humahuaca. Nosotros estamos, hace poquito presentamos un recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Acá hubo un fallo muy importante del juez Héctor Tizón, el escritor Tizón, donde, bueno, favoreció a los vecinos de la quebrada Humahuaca. Tizón hizo ese fallo y se jubiló, porque tenía cerca de los 80 años, si no me equivoco, 82, y se jubiló. Y quedó el fallo de Tizón, donde siendo un precedente importantísimo, ¿no? Donde habla de esto, precisamente, de esto del patrimonio de la humanidad y de la extracción minera de todas estas cosas que, bueno, que quieren sacar, ¿no? Clarísimo. Bueno, lo interesante es conocer que hay vecinos autoconvocados. Sí. Duele a la distancia escuchar lo que sucede con el litio y cómo esas salinas, si nada lo detiene, serán marrones, sí. Dejarán de ser una salina. Sí, de todas formas, acá no. Un pequeño punto, digamos, ¿no? Siguen habiendo en La Puna empresas mineras donde, como no hay poca resistencia, como la gente necesita trabajar y hay muy poca resistencia porque las comunidades son muy aisladas. Hay muchas mineras, hay mucha contaminación, un desastre ecológico están produciendo. Y ante la falta de trabajo me parece que ahí está el nudo, ¿no? O lo medular de lo que estamos charlando. La falta de trabajo hace que lleguen los mega emprendimientos, se ofrezca esa fuente. Serán 5 años hasta que se saque todo lo que nos pertenece, porque son bienes comunes. Sí, y después sí, cuando se vayan no hay agua, no hay salina. No, seguro, si el agua es algo, un bien que acá escasea por otro lado, ¿no? La última consulta, y agradezco mucho la participación en este programa. ¿Tenés conocimiento que en Tilcara misma se estén comprando tierras, ya sea extranjeros, gringos, como se dicen, o argentinos invirtiendo allí? No. No. No, no, así como, digamos, un Benetton. En Purmamarca dicen que... ¿Benetton está comprando en Jujuy? No. No esos ejemplos, por ejemplo. Ah, okay, okay. No hay. Yo sé que circula un mail por ahí. Sí, sí. Pero la verdad que no. Si te digo, te miento. Digamos, no quiero decirte algo que no... Que la verdad desconozco, no veo a nadie que de esas características, ¿no? Correcto. Sí, Benetton ha comprado tierras, no ahora, sino tiempo atrás, en el sur, ¿verdad? Bueno, Fabián, te mando un abrazo, nos quedamos sin tarjeta. Listo. Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Vamos a buscar un tema musical para distender un poco. Hace muchísimo calor dentro del estudio. Sí. Allí estaba... No sé cómo te puede tomar a vos. A mí me deja reflexionando y con la sensación que la propuesta del consumo y el desarrollo, la venta del modelo, si nosotros decimos extractivista, llega. Si decimos nos están saqueando, conmueve. Si lo que acaba de decir recién Fabián Ferrando, desde Tilcara, es que la falta de trabajo es el embrión para que los mega emprendimientos se asocien con los poderes políticos provinciales, que además tiene un gobierno nacional prominero, que abre el juego para que digan la minería no destruye, toma un poco del agua. Pero los habitantes, los que tienen sus pies en la tierra, pueden decirnos, miren, la salina, decía él, es un mar blanco, están extrayendo el litio, será marrón. No será entonces un atractivo turístico. En nombre del desarrollo, la colonización o el neocolonialismo, en nombre del desarrollo y del consumo. Frente a esto no hay margen de discusión. Quiero decir, no se puede discutir. Es una realidad profunda, pero además se enclava en el modelo. Y las provincias ofrecen, todas las provincias argentinas están ofreciendo numerosos y cuantiosos ejemplos de lo que significa el extractivismo, el neocolonialismo o el saqueo. ¿De qué manera entonces se puede ofrecer como algo sustentable algo que en sí mismo tiene el corset de la etapa y la época? El cambio de paradigmas. Bueno, hay que mirar 678, leer los diarios de Irigoyen para comprender por qué es interesante integrarse sin pensar, sin reflexionar, adscribir, adherir, y todo aquello que sea crítica, ubicarlo como el enemigo, ya no adversario, el enemigo, a barrer si es necesario, para lo cual cuentan con la fuerza. Los dos ejemplos hoy mostrados radialmente tienen un peso ideológico. La recuperación de una empresa de obreros no formados en lo político, no son cuadros, pero son obreros. Y como obreros que conocen su trabajo y el potencial, supieron asumir la conducta de la fuerza, la capacidad y el desarrollo. Sin patrones se puede vivir, pero además sin patrones el modelo puede crecer, se puede expandir desde ya el sistema generado anticuerpos para que esto sea ubicado como hechos excepcionales. Nunca habrá en este sistema y en este modelo una convocatoria a que se desarrollen las empresas recuperadas en la dimensión que uno quisiera. Yo reitero, hay que escuchar las palabras de la Presidenta de la Nación. Antes de elaborar una crítica rápida, darle la entidad y la magnitud que tienen esas declaraciones porque son coherentes con el pensamiento del partido y del modelo dentro del sistema. Consumo y desarrollo. Mayor amplitud. No alcanza a todos. Pero para eso están los medios protagónicos de comunicación para decir que el objetivo es una democracia para todos cuando consagra la división de clases. Y entre oprimidos y opresores no hay tantas diferencias. Este es el sueño. No hay tantas diferencias. Hay puntos de conexión. Allí está lo que está refiriendo permanentemente a la Presidenta de la Nación. No se puede ubicar en otro lugar a la Presidenta que no sea este. La conciliación de clases. Y vaya si vende, porque hay consumo para ello. Más aún si se extirpa poco a poco la culpa y sentimos que esto es lo mejor y no hay nada superador. En Córdoba hay una cooperativa gráfica integral que se recuperó por decisión de los trabajadores. Y han obtenido de la justicia que las máquinas, los medios de producción, ya estén en sus manos y trabajan. En Tilcara, recién hablando con Fabián Ferrando, detuvieron en una marcha masiva la minería a cielo abierto en la quebrada Humahuaca, declarada como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. No solo abucheados los funcionarios del gobierno provincial de Barrio Nuevo, ahora vuelve Fellner, en ese momento era Fellner el gobernador, ahora volvió. Y entonces la saga se consagra de esta forma y de esta manera. Hay una claridad en los conceptos y en la práctica. Tenemos que ser, una vez más lo digo, respetuosos y tener algo de moral y algo de ética. Miren que digo algo de moral y ética. Para no convertir lo que dice el gobierno nacional en algo que no existe. Más bien aferrarse, en la lógica y la coherencia, a lo que el modelo expresa. Allí el debate, me parece, sería más cierto, más maduro, menos canalla. Hoy no hay debate. Hay una lógica de los mandamientos kirchneristas que deben cumplirse. Y los que están al frente de un micrófono tienen cada tanto que decir, estoy de acuerdo con. La verdad, a mí me importa un carajo eso. Jamás estaré en desacuerdo que la gente coma. Nunca. No puedo estar en desacuerdo que un niño vaya a la escuela y tenga un derecho garantizado. ¿Por qué explicarlo si es algo natural y humano? ¿Qué nos arrebataron para llegar a esa conclusión? Que tenemos que decir lo que se exprese de esa manera, adherimos, si no quedamos en un grupo, que es el que termina acordando en un parlamento lo que necesita la gestión para el año 2012. Son 19:58 minutos, nos vamos, Agostina, con algún tema musical. Sí, hoy estuvo en la operación técnica y puesta en el aire Agostina Sulpici, en la producción general Cintia Medina, quien les habla Rubén Bustamante. Hasta el próximo martes, nos reencontramos aquí en Perfiles. Para todas las AM del mundo, Arbolito.